Escuela de Música, pudimos seguir parte de la transmisión en vivo que hicieron desde la comunidad educativa en ese momento, pero para más detalles y cómo está la escuela en estos momentos, nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos en comunicación con Fernando Formigo, vicerrector de la Escuela Superior de Música de nuestra localidad. Muy buenos días, Fernando, por acá Laura y Mapu, te saludamos. Hola, ¿cómo les va? Bien, bien, nosotras bien por este lado. Bueno, hablamos la semana pasada, Fernando, cómo estaba la escuela cuando, dieron a conocer que mantenimiento escolar debía ir, no estaba. El día viernes hubo reunión, hubo recorrida por la escuela a funcionarios del distrito, tengo entendido, estaba la señora Tous, así como mantenimiento. Contanos, Fernando, ¿qué pasó durante la reunión del día viernes? La reunión del día viernes era a las 11, llegó la gente de distrito y Obras Públicas, Cormac, y la secretaria de Educación de la Municipalidad, Rocío de Mateo, y el encargado de Seguridad y Higiene, Hugo, no me acuerdo el apellido ahora. Ajá. A horario, a las 11. El de mantenimiento, mira, Daniel, llegó a las 12. Estaba ocupado con otras cosas más importantes. Ah, mira. ¿Qué dijo? Así que... mira. No, y fue una charla con una interpelación muy fuerte porque no se estaban cumpliendo los tiempos y no se estaban cumpliendo con lo pautado. Se pudo hacer un acta con tiempos estipulados para a corto plazo y a largo plazo para poder volver a las clases lo más rápidamente posible. Y también cristalizando un poco esta mentira que te corren que no hay presupuesto cuando... Se desmintió desde un llamado telefónico desde mantenimiento escolar desde Neuquén Capital, del CPE. Uh-huh. Así que, bueno, ahora están trabajando a paso lento, pero se tendría que haber hecho en receso esto, no ahora. Uh-huh. Nos corta todo el medio, nos corta nuestra rutina, nos corta nuestra dinámica de pedagógica. ¿Y con qué empezaron? ¿Cómo? ¿Con qué empezaron? ¿Cómo? ¿Qué plan les presentaron? Ahora están haciendo las banquinas de desagote de la caldera, que para si se llega a cortar el agua o la electricidad, la electricidad o el gas, que por lo menos la filtración sea por una canaleta, que existen dos canaletas, nunca hicieron las banquinas. Uh-huh. Las están haciendo con mosaico, que era lo que más o menos lo que veníamos nosotros pensando, la solución. Está el que está laburando mucho es el de electricidad, que dice que el miércoles va a terminar toda la parte interna. Está cambiando un montón de cosas que están mal de estructura, y después va a la parte externa, y ahora están trayendo algunas partes del cielo raso porque tienen que instalarlo para que no se escape el calor. Estamos sin caldera ahora, están cambiando un montón de cosas de la parte de la caldera. Y estamos esperando que vengan a arreglar el cerco perimetral, que tienen varios huecos, y las calles son un desastre. Las calles llega a llover y es un charco que no se puede venir desde la ruta. Eso es lo que... Después la gente que quiere ver la reunión puede verla por el Face de la Escuela de Música, que fue una reunión donde la comunidad educativa se manifestó con mucho respeto y pidiendo explicaciones por qué sucedió lo que sucedió. ¿Y por qué sigue sucediendo? La escuela estuvo cerrada por la pandemia casi un año y medio y se inauguró en 2018, en 2019 ya se reventó una caldera. Después cerrado un año y medio y tenemos esta situación, es tremendo. O sea, es tremendo. A la empresa la siguen contratando para seguir haciendo EPET como la P21, no sé si al hospital mismo. Pero uh-huh. son cajas de cartón, ni siquiera de cartón, son de plastilina ya, pues se desarman con cualquier cosa. Fernando, contanos cuántos alumnos y alumnas quedaron sin poder asistir a la escuela toda esta semana y parte de la semana anterior por estos problemas. Y aproximadamente son 900 entre todos los tres niveles, nivel niña, nivel FOBA, nivel terciario. Había mucha bronca porque justo época de entrega de trabajo, sino... Y nosotros no estamos con la virtualidad, es una escuela que se habita, porque esto pasó mismo en Neuquén Capital con la Escuela de Música, que también hicieron la ampliación y se quedaron sin gas. Nosotros no podemos hacer, no es virtual la escuela, es presencial. La escuela se habita y se interactúa socialmente y en vivo. Y eso también es parte de lo que queremos construir como paradigma de escuela. Una escuela donde vos te puedas reunir con las demás personas. Y ahora no, nada, estamos sin clases. Estamos sin clases. No por responsabilidad nuestra, porque nosotros veníamos reclamando y ya después denunciando y ahora exigiendo. Con todos los arreglos, porque también nos llamó la atención, fue el mismo día que terminamos la entrevista, no sé si fue el miércoles o el jueves con vos, Fernando, la semana pasada, que el municipio a minutos sacó una comunicación diciendo que el ministro de Educación, Jean Cafilo, y el intendente Carlos Saloniti hablaron sobre las obras que, bien, no estuvieron en el lugar, en la escuela de música, mandaron a los funcionarios, pero como autoridades máximas, ¿hay un plan certero? Sabemos esto que nos estás relatando de lo que se va a hacer, que es casi minuto a minuto, pero con garantía para la comunidad educativa de que esto se va a hacer, se va a terminar y va a funcionar. Eso es lo que estamos exigiendo. Cuando entreguen la escuela vamos a hacerle firmar un acta con respecto a los laburos que hicieron. La gente de electricidad dijo que sí, que ellos se comprometían a garantizar el laburo bien hecho, y después es gente de la municipalidad. O sea, estos comunicados son parte de la batalla cultural que tenemos que lidiar todos los días. El viernes pasado también, el otro viernes habían sacado un comunicado que ya habían arrancado. No, mentira. Están tratando de mejorar la imagen de algo que no funca, no están dando, no están dando. Y se lo dijimos en la cara, si no están dando, que pase en manos de distrito, mantenimiento escolar de la municipalidad, que como en varias localidades depende de distrito, y que lo maneje distrito. Y encima sacar dos comunicados al ministerio diciendo que se juntaron el intendente con... Si no, no vinieron a la escuela. Al intendente dos veces le dijimos, dos o tres veces le dijimos, junto con Jean Cafilo, que vengan a la escuela para ver cómo está la situación. Solamente le mandan fotos y mensajes de texto. O sea, y encima salen con un comunicado empoderando a la gente a los laburos de mantenimiento escolar cuando el mantenimiento escolar no está hecho. Y es una batalla cultural muy dura porque tenemos que salir a desmentir eso. Encima de tener que hacer todo esto, tenemos que salir a desmentir esto porque, como diciendo, el mantenimiento está al día. No, mantenimiento no está al día. Está atrasado años mantenimiento escolar. Y en una de las escuelas... Mucho tiempo está atrasado. Y en una de las escuelas más nuevas, ¿no? Y esto da sí, para... la segunda. Da para la segunda más nueva. Yo te hago una pregunta, Laura. ¿Qué hay de cierto hoy que en la P21 no había gas? No había llegado a cargar el gas. No hay carga de gas. Hay un comunicado de la escuela de que no hay gas en la escuela. No se recarga. Bueno, ahí tenés otro ejemplo. Los pibes tienen que ir abrigados, no pueden tomar nada caliente. No estamos en verano. Bueno, así se maneja mantenimiento escolar. Sí, con esa seriedad se maneja. Improvisados, no tiene. Nosotros decíamos, estamos criticando, interpelando la logística. Es malísima la logística que tienen, es malísima. Por favor, ahora los arreglos se hagan de la mejor manera, porque si no van a tener que romperlo y volverlo a hacer. Es muy triste la situación en ese sentido. Y aparte, desgastante y estresante. Claro. Esto que te decía, nos corren continuamente del eje de lo que tenemos que abocarnos como comunidad educativa, que es formar gente, disfrutar de la música. El fin de semana hubo una peña que se iba a hacer en la escuela de música, se terminó haciendo eso. El 28. Eso no puede suceder ya. Ya no puede suceder a esta altura. Más siendo un municipio tan importante como con todo el turismo que vino ahora, dale. Tenés billete, dale, ponelo en educación, pero ponelo con calidad. No, y mirá también otro sector, no solamente acá San Martín de los Andes como municipio, sino la provincia. ¿Cuánto se recauda por el extractivismo en esta provincia? Nadie tiene también, informes de eso, nadie. Sí. No los dan a conocer ni de los accidentes petroleros, ni de cuánto se recauda, si es que se recauda y cómo se distribuye. En el contexto de reclamo por escuelas seguras, no cualquier cosa en esta provincia, tres laburantes perdieron la vida el 29 de julio, junio del año pasado, obras públicas nuevamente podríamos decir, abriendo ahí una cortina en el eje, teniendo en cuenta que es una de las escuelas más nuevas, lo hizo Obras Públicas de la provincia, y nuevamente con estas problemáticas. O la contratación se pierde por el camino, o los materiales, o las intenciones, pero Me parece que va a haber que en algún momento exigir al gobierno provincial de una vez por todas que esa cartera de lo más importante, que tiene mucho dinero, actúe con gente responsable, ¿no? Y esperamos que eso se pueda hacer pronto. Totalmente de acuerdo. La Escuela de Música se inauguró en junio del 2018, acá estoy viendo una noticia de ese momento, donde el gobernador anunció en ese momento que es fruto de una provincia que crece, progresa y se desarrolla. Raro, ¿no? No coincide en este momento esa realidad. Bueno, a esto venía con que la Escuela de Música estuvo muchísimos años, décadas, incluso exigiendo un edificio propio, un lugar, un espacio propio. Y bueno, hoy pasan estas cosas. Por ahí puedes contar un poquito de cómo toda la lucha que se hizo durante años para poder hoy tener este edificio y bueno, y que pasen estas cosas también. Sí, exactamente. Fue 23 a 25 años peleando por tener el edificio grupo, que está buenísimo el edificio. Si lo hubiesen hecho un mantenimiento mucho más exhaustivo, esto no hubiese sucedido. Y esto ahora es el resultado también de la suma de cosas que se fueron rompiendo y que no se arreglaron. Hay, pero cosas desde picaportes, ventanas, sin baranda, luces internas que se iban cambiando de un lugar a otro, todo parche. Nada estructural donde vos decís, cambiemos toda esta línea, nos va a salir mucho más barato después ir agregándole parches. Ni quiero hablar que debe haber todo un negociado atrás, porque no puede ser que la misma empresa que hizo la P21 y la Escuela de Música terminan, claro, las mismas empresas que siguen ganando licitaciones con la provincia haciendo negocio con el Estado. No puedo entenderlo. Será cuestión también, a ver, ¿quién tendrá, más allá del hermetismo que puede ver en obras públicas, cómo, vamos a ver si algún legislador o legisladora de la provincia, de la zona que sea, pero digo legislador al fin, pedidos de informe ni siquiera van a la legislatura. Digo, hay una cápsula en esto de la obra pública en la provincia de Neuquén que me da cosa, ¿no? En esto estamos exigiendo el edificio para y la comunidad educativa, obviamente, del CEPEN 96, pero decir, ¿cómo lo van a hacer? ¿En qué términos? ¿No se va a caer a pedazo dentro de unos años? Pero bienvenido sea si empiezan con la piedra fundamental, aunque sea, ¿eh? Sí, eso es verdad. Bueno, mientras para mí un factor importante es que la sociedad empiece a interpelar un poco más fuerte con respecto a esto. Yo no puedo entender hoy que no tengan gas el R21 porque a nosotros estuvimos a punto también de que nos quedamos con el 5% y no venía el camión de YPF a cargar. Estamos a 7 metros de conectarnos directamente el gas natural, se solicitó, y 5 bolas. Claro. Increíble. O sea, vos perforás acá abajo de San Martín de los Andes y yo seguro que a cierta altura encontrás gas. Sí, cierta napa, seguro encontrás una napa de gas. No des idea. Por más que sea recontra profundo. Y ni hablar en la zona de Vaca Muerta, porque la lonja es enorme en lo que es América del Sur, pero está en la parte más afuera, está en Vaca Muerta. O sea, yo no es increíble, ¿no? No se puede entender. Es como comprar agua con la canilla abierta al lado y comprar agua natural, con agua potable, que abrir la canilla es agua potable, pero vas y compras una botella de agua, increíble. Totalmente, como vos decís. Hasta el momento, entonces, seguirán por esta semana al menos suspendidas las clases. Sí, hasta el viernes que hacemos creo que el viernes tenemos un relevamiento, una nueva reunión con mantenimiento para que nos den el informe de todo lo que hicieron y ver si podemos arrancar por lo menos el lunes para no seguir sin días en clase. Bien. Fernando, mira, también otra cosa que me enteré, hay subsecretaria de educación en el municipio, no sí, hicieron sí, mucho. Sí. Mira, sí. Bueno, vamos a ver. ¿Te acordás que había una secretaría de educación, pero fue denunciada por cobrar doble sueldo? Que nunca y renunció a eso. No sé si habrá devuelto el dinero. Eso. Y después, no sé quién estuvo cobrando ese sueldo, porque para redireccionar el sueldo de la Secretaría de Educación tiene que pasar, tengo entendido, por el Consejo Deliberante y se tiene que subejecutar eso. O si alguien estaba cobrando doble sueldo, que uno es el Secretario de Cultura y otro es el Secretario de Educación. Claro, ¿se entiende? Y ahora se nombró de Secretaria de Educación a Rocío de Mateo, que estaba en Acción Social antes. Mira, Bueno, averiguaremos también a ver qué plan tiene la municipalidad, por un lado por obras, bueno, obra pública es difícil porque anda de acá para allá, vio, pero sí. Ahora la Subsecretaría de Educación, a ver cómo también va a enlazar, si va a apoyar esto y todo lo demás, ¿no? Así que bueno, a la vuelta. Fernando, te dejamos, muchísimas gracias por tu tiempo y seguiremos atentas y atentos. Dale, gracias, saludos. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Fernando Formigo, vicerrector de la Escuela Superior de Música de San Martín. Que bueno, en este momento se encuentran suspendidas las clases, seguramente por el resto de la semana, por los diferentes arreglos que ahora se están llevando adelante en la escuela. Bien, el plan de arreglos comenzó esta semana, veremos y seguiremos cómo finaliza el día viernes, si se pueden reanudar las clases. Ahí nos contaba Fernando Formigo cómo está la situación, lo que se desprende del día viernes y de la presión de la comunidad educativa de la Escuela de Música. 9 minutos nos separan de las 11 de la mañana, 2 grados la temperatura en San Martín de los Andes. Vamos con la música, si le parece, a ver, en un momentito nada más. Ahí estamos. Media nublada estaba la máquina ahí en estos momentos en la 91.1, el puente carretero, para ponerle un poco de música esta mañana de lunes.